Como es un día mundial, intentaremos dar un panorama global relativo a la situación del medio ambiente. Y por diversos motivos hemos, entre ellos tiempo y dificultad también para acceder a otras fuentes, hemos tomado prácticamente una única fuente documental de un fotógrafo y ambientalista francés que se llama Jean-Arthur Bertrand, que hizo un documental que publicó en el 2009, que se llama Home, en inglés es H-O-M-E, y que ya en aquel momento nos decía que teníamos pocas décadas para cambiar nuestro modo de vida. Y tomando esta fuente entonces, que aparte se documenta con fotografías aéreas de más de 60 países e información científica para describir esas fotografías, tendríamos que empezar diciendo que la vida en nuestro planeta surgió hace unos 4.000 millones de años, porque los tiempos en la naturaleza los debemos medir así, en miles de millones de años, y que el Homo sapiens, el ser humano, tiene solo 200.000 años, pero que hereda de la naturaleza esos 4.000 millones de años de evolución. Pero que hoy, aún hoy, una de cada cuatro personas obtiene la energía de la naturaleza igual como lo hacía el ser humano hace unos 6.000 años. Y la agricultura que moldeó nuestras civilizaciones y nuestras ciudades solo tiene sobre el planeta Tierra 10.000 años. Y aún hoy sigue siendo el primer oficio del mundo, ya que la mitad de la humanidad se dedica a la agricultura, pero tres cuartas partes de esta población todavía lo hace a mano. La actividad agrícola la sigue haciendo a mano. Y con la aparición del petróleo mediante, el ser humano en los últimos 50 años ha modificado el planeta Tierra más que toda la humanidad antes. La población mundial se ha triplicado y otras 2.000 millones de personas se han ido a vivir a las ciudades, y de unos 7.000 millones de personas la mitad hoy viven en las mismas. Hoy un litro de petróleo produce la misma energía que 100 personas trabajando durante 24 horas. Pero solo el 3% de los campesinos a nivel mundial posee un tractor. Aunque la producción de este 3% domina el mercado mundial. Y esta producción principalmente se transforma en comida para animales y en biocombustibles. Y este 3% de campesinos que posee un tractor, aparte de lo antedicho, se apropia del parcen en el aire, en los suelos, en las plantas, en los animales, y que son muy nocivos para la salud. Debido a esta agricultura dependiente del petróleo, han desaparecido tres cuartas partes de las variedades que el ser humano seleccionó durante miles de años. En esta agricultura dependiente del petróleo, se reemplaza la diversidad o la biodiversidad por la estandarización. Y es una agricultura dependiente del petróleo, aunque ya sabemos que el fin del petróleo, por lo menos del petróleo barato, se acerca muy rápidamente, y a la fecha de publicación de este documental ya había 900 millones de autos circulando en el planeta. Debemos agregar a esto que el 80% de esta riqueza subterránea la consume solamente el 20% de la población más rica del mundo. Y que ya sabemos hoy que con esta explotación absolutamente desmesurada se habrá acabado casi la totalidad de los bienes o recursos naturales para fin de este siglo. Para agregar algunos datos, desde 1950 la pesca pasó de 18 a 100 millones de toneladas anuales. Esta explotación ha tenido como resultado que 3/4 partes de las zonas pesqueras en el mundo ya estén agotadas o en franco declive. Pero aún hoy, el pescado sigue siendo el alimento de base para 1 de cada 5 habitantes del planeta. En relación al agua, 1 de cada 10 grandes ríos del mundo ya no llega al mar durante varios meses en el año. Pero en algunos de los países más ricos se llega a consumir entre 800 y 1000 litros de agua por día por persona. Y junto a este consumo de los países más ricos, la escasez de agua para el 2025 afectará por lo menos a 2.500 millones de personas. Solo en el siglo pasado la humanidad desecó la mitad de los humedales, con lo que los humedales significan para el planeta, que hoy está ampliamente reconocido en el mundo y por la comunidad científica. Si pasamos a hablar de las selvas, que aparte albergan 3/4 partes de la biodiversidad, en los últimos 40 años la Amazonía ha perdido 1/5 parte de su superficie y con la asunción de Bolsonaro este ritmo aumentó 88%. Otro ejemplo, la isla de Borneo, que hasta hace 20 años fue una de las mayores reservas de biodiversidad, se estima que en 10 años habrá perdido todo su monte nativo en favor del monocultivo de palma para la producción de aceite de palma, que entre otras cosas se usa para la industria cosmética. Otro de los ejemplos de deforestación, no deforestación, de deforestación mundial, es el eucaliptus, que se ha multiplicado por 5 su superficie en los últimos 50 años. Y la soja transgénica, el eucalipto para pasta de papel y la palma para el aceite de palma son las principales causas de la deforestación mundial. Desaparecen 13 millones de hectáreas por año de monte primario o monte nativo, con la consecuente erosión de los suelos, que es otro gravísimo problema mundial. Junto con estos problemas, cada semana 1 millón de personas va a parar a las ciudades. Y en las ciudades, 1 de cada 6 personas vive en la más absoluta precariedad, sin acceso a ninguno de los servicios básicos. Y el hambre, junto con toda esta producción de alimentos, el hambre está afectando ya a 1.000 millones de personas, decían ya en el 2009. La atmósfera se está calentando. La banquisa de hielo, que es el hielo que flota sobre las aguas de los mares, la banquisa del hielo del Ártico ha perdido el 40% de su espesor en los últimos 40 años. Ya ese hielo no refleja el sol a la atmósfera, el sol calienta el agua y el calentamiento se acelera. Si se derrite Groenlandia, el nivel de los mares subiría 7 metros y se está derritiendo mucho más rápidamente de lo que se creía hace unos pocos años. El Kilimanjaro, una formación volcánica en África, en Tanzania, perdió el 80% de su glaciar. En el Himalaya también se constata el retroceso de los glaciares, que son el origen de todos los grandes ríos de Asia, de los que dependen más de 2.000 millones de personas para el agua potable. Pasando a nuestro país, después de un breve panorama mundial, en nuestro país hay un sector de la población y unos polinizadores, o sea, las abejas y los apicultores hoy